Cuando yo quiera. Bueno, vamos a hacer un temita nuevo. ¿Sí? Vamos a hacerlo tranqui. No me vuelvo a enamorar. Para toda la gente, para todas las chicas. ¿Te acordás de la nota, Gastón? No, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a entusiasmar de tu cariño ni de tu forma de amar. Yo solo jugaste con mi amor, también jugaste con mi corazón. Tú me engañaste con mentiras, vida mía y mi amor. Ya no creo en tus palabras, porque sé que son mentiras. Me engañaste, vida mía, qué fea fue tu traición. Las palmas arriba, a ver. No, no me vuelvo a enamorar, ya no quiero sufrir más. Tú me engañaste con mentiras, vida mía y mi amor. Te reto como mi corazón y acepté mi habitación. Y me quedé muy triste y solo con este dolor. ¡Ale! Para Belén, para Jimé, para Romy. Cariño, mire tu forma de amar. Tú solo jugaste con mi amor, también jugaste con mi corazón. Tú me engañaste con mentiras, vida mía y mi amor. Ya no creo en tus palabras, porque sé que son mentiras. Me engañaste, vida mía, qué fea fue tu traición. Canta deportivo ahí. No, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a sufrir. Tú me engañaste con mentiras, vida mía y mi amor. Te reto como mi corazón y hace firme habitación.